Conversando con compañeros que luchadores sociales de diferentes países que vienen caminando pues en este proceso y apoyando este proceso revolucionario de cambio, de transformación. Así que bueno, pásame la llamada, cadete. Adelante, aló, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, compañeras y compañeros. ¿Cómo les va? Hola, Lupe. Hola, ¿cómo está? Identifícate. Mi nombre es Lito Borullo, de Argentina, de una organización urbana de la ciudad de Buenos Aires. Épale, Lito, ¿cómo estás? Muy contento de escucharte, Lupe, y ahí a Cadete también, y aprovecho para mandarles un fuerte y caluroso saludo desde acá desde Argentina. Igual también nosotros, también un fuerte abrazo y bastante ánimo, Lito. Mira, bueno, el propósito, decíamos acá, pues, antes de recibir tu llamada, que hay hechos que han sacudido, pues, nuestro país, tu país, como es lo que pasó recientemente en Ecuador, el intento de golpe de sacar a Manuel Correa. Y bueno, queríamos un poco conversar contigo y que nos dieras tu apreciación en ese sentido. También te adelanto que te vimos en pantalla el día que estaban transmitiendo los hechos en Ecuador, pero no sabemos si si apareciste en pantalla, estaba desde Argentina o estabas en Ecuador. Pero bueno, en todo caso, lo que queremos es un poco conversar en ese sentido, Lito. Mira, Lupe, la verdad que creo que lo de Ecuador nos vuelve a poner en alerta, nos vuelve a tener en cuenta que el imperio no está dispuesto a dejar que nuestros pueblos puedan construir una sociedad socialista más justa y más libre. Evidentemente, siempre detrás de estos hechos golpistas encontramos la mano del imperio, la mano de los yanquis, tratando de desgastar, y como bien está indicando la reflexión de los revolucionarios hoy, este estilo de golpes permanentes, de hostigamientos, de tratar de desgastar nuestros procesos. Por eso nos parece que justamente Ecuador nuevamente marca que es la unidad, la organización y la lucha de nuestros pueblos los que no solamente garantizan que no golpeen a nuestros procesos revolucionarios, sino son aquello que hace posible que se siga profundizando en nuestra región este hermoso tiempo que estamos viviendo, esta hermosa posibilidad de llevar adelante una segunda y definitiva independencia en nuestra América. Ajá, Lito, mira, bueno, evidentemente nosotros también asumamos esa gran preocupación que tú tienes, y ante este intento de golpe de Estado ecuatoriano, el pueblo de Venezuela se solidariza con este pueblo ecuatoriano y su legítimo presidente, que es Rafael Correa, que fue elegido democráticamente. Y es sumamente preocupante, pues ahí hay tres elementos que hay que tomar en cuenta, como que bueno, un crepúsculo de policía tome un estado de regimiento militar, que tomen un comando militar, que se apodere de un aeropuerto internacional. Así que bueno, esas son cosas que llaman la atención, aunque han querido negar, y hay muchas versiones inclusive de médicos que estaban en el hospital donde están negando que el presidente estuviese secuestrado. ¿Qué tienes tú que decir en ese sentido? Sí, Lupe, sin duda el imperio sigue tratando de conspirar y se enquista en las instituciones que durante tantos años han sido organizaciones y estructuras al servicio de los monopolios, al servicio del imperio, al servicio de los enemigos de nuestro pueblo. Por eso creo que la movilización del pueblo en Ecuador y a la vez la rápida reacción de cada una de nuestras naciones, rápidamente autoconvocándose y estando en alerta y dispuestos a llevar adelante todas las acciones necesarias, creo que nos indican el camino. Creo que esto es lo que debemos y tenemos que hacer cada vez más a articular y encontrar caminos de acción común, tanto sea para profundizar cada una de las instancias en nuestras naciones, como a la vez rápidamente salir en defensa de estas situaciones que no van a terminar, que hay que estar alerta porque querrán golpear seguramente a cada uno de nuestros pueblos, y nosotros debemos y tenemos que entender que necesitamos encontrar vías y caminos de articulación. Aquí, por lo menos en la Argentina, ya estábamos pensando en las horas de la noche, mientras que los presidentes se reunían en la Cancillería aquí de Argentina, cuando todavía no había liberado a Correa, en organizar un avión con distintos brigadistas de organizaciones sociales, culturales y políticas para ir directamente a Ecuador a expresar la solidaridad y a reunirnos también con ese pueblo heroico que rápidamente caminó hacia el hospital a rescatar a su líder. Bueno, nosotros ese día nos acordamos muchísimo. Es un secreto que nosotros, no hace nada, en el 2002 vivimos un hecho como ese, aunque aquí lograron pues darle el golpe por un breve espacio a nuestro líder y comandante Hugo Chávez. Bueno, mira, Lito, no nos queda más que, bueno, tú tienes razón, estar en alerta, porque eso quiso golpear, eso hay que verlo como la misma receta que se viene aplicando y golpear a Venezuela y golpear a el ARBA, golpear UNASUR, golpear el Movimiento Popular y todas esas cosas tan importantes que se están haciendo desde el barrio, como es la transformación y la calidad de vida y la justicia social, que es lo que perseguimos todo. Bueno, no sé si quieres agregar algo más, Lito, antes de despedirnos. Sí, Lupe, por un lado ratificar por esta radio que sabemos que la escuchan muchos compañeras y compañeros de Caracas y de todo el mundo a través de la posibilidad de emitir por la computadora, que se agarren los imperialistas, porque ante cualquier agresión, ante cualquier intento, ante cualquier actitud de querer golpear a nuestros pueblos, cada uno de los pueblos son nuestro propio pueblo. Allí estaremos peleando desde el 23 de enero si creen que pueden hostigar o golpear al comandante Chávez. Desde cualquier barrio en Bolivia, si intentan golpear a Evo Morales, y seguramente volveremos a estar presentes, si es necesario, en cada uno de nuestros países. Ratificar nuestro absoluto y total compromiso de pelear en donde sea necesario para defender y para profundizar la revolución que está vigente en nuestra América. Por último, Luque, un fuerte saludo a todos ustedes, siempre son para nosotros una referencia de lucha, una bandera que nos marca la actitud cotidiana y el compromiso cotidiano. Y desde ya, Lupe, también te pido me saludes a mi hermano, a Juan Contreras, que lo extraño mucho y espero que rápidamente tenga la suerte de poder estar disfrutando, de estar caminando esa hermosa barriada del 23 de enero. Por último, también los saludo y felicito por este homenaje que están organizando para el comandante Che Guevara del 8 de octubre, el cual seguramente saludaremos en ese día de jornadas que van a tener ahí en la barriada. Oye, gracias, hermano Lito. Mira, también nosotros igual, un gran abrazo. Y bueno, mira, tenemos una gran agenda. Nosotros como Movimiento Popular, que venimos batallando de toda una vida en el barrio, evidentemente que tenemos una gran labor y es estar en pie de lucha. Y que el enemigo, bueno, como dijo nuestro gran luchador también, que estamos acá trabajando pues para hacer un gran homenaje a sus 43 años de siembra al enemigo ni tantico así, ¿verdad? Así que ahí coincidimos muchísimo. Y también quiero aprovechar que desde Venezuela hacemos llegar también nuestra solidaridad internacional con la insurgencia colombiana, con Piedad Córdoba, en fin, mira todo lo que viene pasando. Y bueno, es por eso que tenemos grandes trabajos que hacer, un camino bien fuerte por delante, pero bueno, ese es el camino que nosotros escogimos, el camino más difícil, pero el camino de la dignidad, Lito. Así que nosotros también un gran abrazo a toda esa gente de Argentina, de parte de la coordinadora Simón Bolívar, un gran abrazo. Y bueno, nos estamos viendo, esperamos, si no verte, escuchar tu voz el día 8 de octubre en ese gran acto político cultural que se va a realizar en la populosa parroquia del 23 de enero. Un abrazo grande, Lupe, gracias Cadete por estar ahí permanentemente operando, y bueno, patria o muerte, carajo, venceremos. Así es. Bueno, esas eran las palabras de Lito Borello, un luchador social del comedor de los pibes de Argentina, también con un gran trabajo de años de lucha en Argentina, y que bueno, y con quien tenemos una gran relación desde hace años, pues, y hemos coincidido muchísimo en muchas actividades de carácter político social.